Bueno, pues bienvenidos al episodio de Fliscast número 1, que ya tenía ganas de hacer porque, bueno, el episodio piloto pues lo considero así un poco más casi como una mera presentación. Y la verdad es que quería haberlo hecho antes, pero bueno, estaba algo entretenido con un tema de streaming de audio que estoy implementando para la página web, que se trata de una radio online donde poder hacer directos, que me parece pues bastante interesante. Y que si queréis, pues bueno, os paséis por la página web, que ahí explico pues todo lo que voy a hacer con esto de la radio online. Y ya sin más, para el tema de esta primera parte del episodio, pues hoy traigo algo que va sobre grafitis. Y es que el otro día estaba buscando por Google y bueno, pues a ver quiénes eran los personajes más interesantes del momento en esto del graffiti, más reconocidos. Y me topé con un tema que trataba sobre los grafitis con luz, de los cuales yo, pues la verdad, no sabía absolutamente nada. Y me pareció un tema interesante y os los he traído aquí al podcast. Así que el personaje en cuestión se llama Darren Pearson, que es un hombre que nació en Los Ángeles y que comenzó a utilizar esta técnica pues en el año 2008. Y que ahora mismo pues se ha convertido en el mayor representante de los grafitis con luz. Y es famoso por realizar este tipo de obras y manejar este tipo de técnica, en las que, bueno, pues saca escenas de toda la ciudad, en los que esos personajes pues suelen representar pues escenas cotidianas y cosas así. Y la verdad es que cuando yo vi las primeras fotos de este tipo de arte, pues pensaba que estaban hechas con Photoshop, pero no es así. La técnica es completamente distinta y bastante más dificultosa. Y consiste en, bueno, ellos localizan el escenario de lo que va a ser su graffiti, colocan un trípode, una cámara, y abren el obturador durante 5 o 7 minutos, que es el tiempo que tienen para lo que es realizar el graffiti. Y luego con un puntero de luz, pues una pequeña linterna o algo así, van haciendo dibujos sobre el fondo, la pared, o donde luego va a quedar captado pues el graffiti. Y claro, es bastante dificultoso porque aunque la imagen sí que se va a quedar representada en la fotografía, a simple vista pues tú no ves nada más que ves una luz que va pasando. Y entonces realizar figuras en esas condiciones, conectar todas las figuras de la imagen que van a componer, hacerlo en 7 minutos y no equivocarse, pues la verdad es que es bastante dificultoso y digno de admiración. Yo las he visto, como os digo, y son muy muy interesantes. Si queréis profundizar un poquito más en este tema, pues en el Twitter os he dejado un enlace a la información, y además incluso podéis buscar por vídeos por YouTube que tratan sobre esa técnica, y ahí lo vais a ver todo pues representado y la dificultad que tiene. Y ahora ya sin más, pues nos vamos a ir a la segunda parte del podcast, que como sabéis va sobre lo que son temas musicales con licencia Creative Commons. Y hoy voy a presentaros pues un tema de Alex Beroza, que es un músico amateur de origen belga y residente en Bélgica, pero que no se dedica, bueno, como es amateur, pues no se dedica a la música. Él en realidad es joyero y la música la hace en su tiempo libre, pero es un personaje pues bastante prolífico, que toca pues todos los géneros, desde el rap a la música electrónica, pasando por el rock. Y lo hace pues francamente bien, para mi gusto. A mí es ahora mismo de los que más me gustan. Y bueno, pues antes de todas maneras de ponerlo lo que es el tema, me gustaría hablar un poco de cómo trabajan ellos. Ellos son, como os digo, músicos amateur con unos recursos pues bastante limitados y que hacen la música pues bueno, fundamentalmente con ordenadores, con todo lo que es software informático, y aunque manejen algún tipo de sampler o de sintetizador. Pero casi el 90% del trabajo está hecho siempre en un ordenador. Así que cuando quieren hacer, por ejemplo, un tema con voz, pues se encuentran bastante limitados y tienen que recurrir a temas que otros músicos han subido también internet y que son temas a capela. Y en este caso, pues en el caso de la canción que de este tema de Alex, pues ha sido así. Y para ilustrarlo un poco, pues voy a poner un fragmento de lo que es la voz, que es de un tema que se llama Canary Wharf y que canta una chica que se llama Siggy Boons y que lo hace bastante bien, muy bien. Aunque suena así un poco raro cuando lo oyes porque, bueno, oír un tema a capela no estamos muy acostumbrados. Y luego pues Alex ha sampleado lo que es la voz de Siggy y ha construido un tema completo alrededor de esta capela. Así que venga, para que lo veáis, pues aquí va el Canary Wharf. I see you every morning, a soulful face in the crowd. I would like to get to know you better, if only time allowed. I feel deprived if I don't see you there. But we are strangers, so why the hell should I care? We'll never know unless we take the next step and say hello. We'll never know unless we take the next step and say hello. Bueno, pues como habéis visto, queda así algo curioso. Y ahora viene pues lo que es el tema de Alex, que se llama Say Hello, y que como os decía, pues ha sampleado la voz de Siggy y ha hecho una postproducción pues muy, muy, muy, muy buena. Y resulta un tema que a mí, pues la verdad es que me encanta y espero que a vosotros también os guste. Así que ya ahora mismo, para no haceros esperar más, pues ya os traigo el tema de Alex que como os digo, se llama Say Hello. Soulful face in the crowd. I would like to get to know you better, if only time allowed. I feel deprived if I don't see you there. We are strangers, so why the hell should I care? We'll Y hasta aquí ha llegado pues el primer episodio del podcast de Fliscast, que espero que os haya gustado y os haya parecido interesante pues el tema de los grafitis con luz y cómo se construye la música por músicos amateurs. Espero estar pronto por aquí con vosotros y nada más, que lo paséis bien hasta la próxima entrega de Fliscast.